Desde lo más profundo del frondoso bosque, Ethan, Mariluz y Marco son Osera Radio. Saludos, excursionistas, y bienvenidos al programa 118 de Osera Radio. Soy Mariluz y este es el programa de canalosera.com que cada semana dedicamos en familia al ocio familiar. Y estamos en un fin de semana vacacional. ¡Estamos de vacaciones! ¡Por fin! ¡Por fin es Semana Santa! De trabajo duro, muy duro, y por fin... Y compensación gratificante. Sí. Y por aparte ha habido unas notazas ahí. A tope, on fire. Estamos a tope en sí, la osera. Sí, señor. Así que merecido descanso para todos. Y precisamente como estamos de descanso, pues ni hemos avisado a la gente de lo que íbamos a hablar. Es que estamos grabando en jueves, no daba tiempo. No ha dado tiempo. De hecho, esta mañana el guión no estaba terminado. Exacto, tú ahí esperando. De hecho, hace media hora el guión no estaba terminado, para ser exacto. Ya puestos a contar, lo contamos todo. Lo contamos todo. Pero ahora está terminado. Ahora sí. Ahora está terminado, aquí tenemos el guión, aquí estamos para contaros de qué vamos a hablar. Ethan, ¿de qué vamos a hablar? Vamos a hablar de la película Lara Croft Tomb Raider, del capítulo del Ministerio del Tiempo, Tiempo de Magia, y del juego Cacao. ¿Y cuál es la música que tienes? Pues hoy hemos bajado una cancioncita de freesound.org, una canción de... ¿Una o dos? Una. Con licencia Creative Commons, que es del usuario E-Dragon, y se llama My Song 7, y suena más o menos así. Tiene un tono así, clasicón, y bueno, cada vez que Ethan diga sube la música, pues escucharemos un cachito de este tema, del señor E-Dragon. Pues sube la misma música y vamos con los temas. Pues vamos con los temas. ¿Qué temas? ¿Cuál es el primero? ¿De qué vamos a hablar? El primero es la película Lara Croft Tomb Raider. ¿Y de cuándo es esa película? Del 2001, una odisea en el espacio. A ver si nos estamos quietecitos y dejamos de dar patadas en la mesa del estudio. Por favor, que el señor técnico de sonido se le ponen los pelos verdes. Y el título original es Lara Croft Tomb Raider. No lo han traducido. Uh-huh. ¿O sí? No, no lo han traducido. Es el mismo título el que pusieron en castellano que el título original. Por una vez, sin que sirva de precedente, no han hecho ninguna cosa rara. No han hecho cosas raras. Por fin. Porque si no, le habrían puesto Lara... A saber. Sí, no. A saber. Incluso traducen Lara por Laura. Laura Croft. Bueno, pues eso, que tenemos esa película, Tomb Raider, Lara Croft, y es una adaptación de un personaje de videojuego. La verdad es que no me sé que es una saga, porque además ha ido evolucionando incluso en plataformas y en calidad de gráficos. De hecho, y demás. Acaban de sacar, por lo que estuve oyendo el otro día en el podcast de La Casa de Él, estuvo Violeta comentando un juego nuevo de Lara Croft que ha salido ahora, una especie de precuela. Pues aquí tenemos la película de este personaje, iba a decir esta heroína, pero tampoco. Es una Indiana Jones mujer. Yo la he visto así. Sí, es algo así. De hecho, una parte de mi opinión es esa, que yo la veía mucho como un Indiana Jones. Sí, pero afeminado. Vamos. Afeminado. Sí. Técnicamente sí. Pero bueno, vamos, estamos adelantando las opiniones. ¿Quién dirige esta película? La dirige Simon West. Sí, un director con una carrera antes de esta película un poco peculiar, porque empezó con Con Air, una de esas locuras con Nicolas Cage, una película súper exagerada. Luego La hija del general, que es una película que a mí me gusta bastante. Además la volví a ver hace poco y es un thriller que está muy majo, con un reparto muy interesante. Y Los mercenarios 2. Y, sí, exacto, es otra... esa ha sido reciente. Sustituyó a Stallone en la dirección de Los mercenarios. Pero es que después de hacer Tomb Raider, estuvo un montón de tiempo sin volver a dirigir. Ahora luego diremos igual cuál pudo ser el motivo. Pues podemos pasar a ver el reparto. O el argumento. El argumento primero. Pues nada, Mariluz. El argumento primero. O Ethan, ¿quién? Le toca a ella hoy. Me toca a mí. Ethan hoy está con muy, muy poquita fuerza. Bueno, pues vamos a ver cómo sale esto. Lara Croft, que es la protagonista de la película y de los videojuegos y de toda la saga, es una iba a decir niña rica, pero no en el sentido, o sea, no en el sentido despectivo, sino es una hija de una persona rica, un hombre muy rico, entonces en una pedazo mansión que quita el sentido, con 20 coches, con coches de lujo, con toda la tecnología que quiera y más. Y un hermano... No, bueno, empleados todos. Los que hay en la mansión son empleados. Entonces tiene un ayudante de cámara, digamos, un mayordomo que le ayuda con todo, y todo lo que hace un mayordomo propiamente. Y un robotero. Un jovencito que es amante de la robótica y que se encarga de gestionarle todo el tema tecnológico, sí. Le ayuda. Y la característica principal, aparte del dinero y de todas las posibilidades que tiene gracias a él esta chica, es que, pues eso, es una, ya no solo una Indiana Jones, sino con muchas... O sea, no solo en el plan aventurero, sino que además controla las artes marciales. O sea, sí. es mucho más realmente que Indiana Jones, ¿no? Físicamente tiene unas capacidades que un ser humano normal no tiene. Entonces, pues eso, tiene mucha fuerza, controla igual las armas de fuego que espadas y demás, que es su propio cuerpo, así en plan... lucha y se dedica a cazar tesoros. Sí, es una Indiana Jones. Arqueóloga barra aventurera barra. Vale, pues ese es el personaje. En esta mansión, además, con toda esta tecnología que decíamos, gracias a este otro empleado que tiene, puede practicar, y de hecho la película comienza así, está en una de sus prácticas, ¿no? Para mantenerse en forma y mantener todas estas habilidades que tiene, pues en una parte de la mansión tiene todo un estudio, digamos, preparado para, con robots y demás, que le va suministrando su empleado para ir entrenando y no perder ni pizca de todas sus habilidades. Y de hecho ganarlas. Su padre ha muerto, esto no es un spoiler, ¿no? Es el primero. Digo, ya estoy. No, aunque es del 2001, yo creo que ya, atención, sí. Spoiler. Spoiler. No contaremos hasta el final, pero... Pero puede surgir alguna... Entonces ella está apenada por el fallecimiento de su padre. Y quiere acabar lo que le empezó. Y pues ahí está ella entrenando en su vida. Y es que iba a decir que le llega una herencia, pero antes le intentan robar... Estoy echando marcha atrás porque hay un punto que he perdido de la película y no me acuerdo, no soy capaz de encontrar. Pasan cosas. Que visualiza un reloj, lo parte a martillazos y encuentra un reloj místico con el ojo que todo lo ve. Ah, es cierto, claro. Todo esto empieza porque en breve ocurre o va a ocurrir un evento astrológico. El apocalipsis. No, la alineación planetaria. Exacto, la alineación planetaria. Y con esa alineación, pues hay una leyenda que... Del poder absoluto. Exacto, supremo. Que dice que si consigues reunir determinadas piezas, puedes conseguir el poder absoluto. Determinadas dos piezas. En todo este frenesí, resulta que un reloj de su casa empieza a sonar. Ella consigue encontrarlo porque resulta que estaba escondido en una parte de la casa que no tenía en principio acceso, no tenía puerta ni tenía nada, estaba ahí detrás de una pared. Empieza a sonar ese reloj. Ella sigue, lo ve, esto suena por algo, señor Tecnologías. Vale, vale, pero no falta que entremos sí, no. en contar la escena paso por paso. Paso por paso. El caso es que, pues eso, con este reloj al final consigue encontrar una de las piezas que son necesarias para conseguir armar el elemento fundamental para esta poder. Y claro, está este la persona buena y el malo. Está claro. El bueno y el malo. Bueno, creo que vamos a dejarlo porque os habéis hecho un lío. Ya no sé ni dónde estamos. Nada, tenemos una alineación de planetas. Gracias a eso están los malos que quieren conseguir los elementos necesarios para conseguir el poder absoluto. Uno de las piezas resulta que la tiene Lara Croft, con lo cual van a robársela. Vamos, así vamos mejor. Vamos mejor. Vale. Y tienen que ir a buscar una de las piezas, uno de los elementos que hacen falta, porque realmente... Vale, un cacho. Y entonces tienen que ir por el mundo, por dos a dos partes del opuestas del mundo, para conseguir las piezas que hacen falta para esta alineación de planetas. Los malos que van detrás de todo esto son los Illuminati. Sí, lo son. Lo son. Y pues ahí van. Lara Croft, que lo que quiere es evitar que los Illuminati consigan el poder este absoluto, porque además es un poder que permite viajar en el tiempo, controlar el tiempo, más que viajar en el tiempo, controlar el tiempo y el espacio y todo. Y el caso es que pues ahí está Lara Croft intentando evitar que consigan todas las piezas y controlen ese tiempo, porque es un poder demasiado brutal para... Vamos a pasar al reparto ya, yo creo, ¿eh? Y los acabar. Malos intentando cogerlo y punto. Y ya está. Y aventuras y desventuras de Lara Croft. Mucha pelea y mucha acción. Contra esos malos y mucho sentimentalismo también. Por su padre. Bueno. Sí. Bueno, Angelina Jolie, Lara Croft. Yo no la vi como Angelina Jolie. No la veo con cara de maléfica. Ah, sí. Es verdad, la actriz de Maléfica. Tienes razón. ¿Pero te gustó como Lara Croft? Sí. Hombre, hay que tener en cuenta que ahí a Ethan lo que le falta es la imagen del juego, de Lara Croft. Del juego, claro. Sí, pero le gustó ese personaje. Hombre, yo... Uy, que perdón, que le da un cable. Ahora que hemos visto la película esta varias veces, de hecho, no he tenido la misma sensación que la primera vez que la vi, pero sí que es cierto que la primera vez que la vi me impactó cómo habían conseguido caracterizar a Angelina Jolie, hasta qué punto de bien, quiero decir, o sea, en plan positivo, habían conseguido caracterizar a Angelina Jolie como Lara Croft, porque la ves y dices, es que es Lara Croft. O sea, incluso cuando pelea y tal, le dejan las dos mechitas lisas del videojuego. Es decir, que creo que es, no sé, está muy conseguido. Además, Angelina Jolie, no sé qué partes tampoco de la película tendrán el cuerpo de ella o es algún tipo de doble, hombre, no lo sé. El cosplay está muy bien hecho. Angelina Jolie estaba en su plenitud física, no sé la edad que tendría, pero vamos, era jovencita, entre comillas. Y a mí lo que vista ahora me ha llamado la atención es el cosplay del molde del busto que le han hecho, porque es un busto muy antinatural, muy de videojuego. Sí, que es cierto, sí. Es visto ahora, dices, no, o sea, parece un píxel más que... Pero bueno. Es que es Lara Croft. Sí, era una de las características del personaje de videojuego en ese momento. El busto tan hiperbólico que. Y en su sitio siempre. Y en su sitio siempre, claro. No podía moverse con lo que corre. Pues bueno, aparte de eso, la mujer hace lo que puede con el guión que le han dado. Está bien, a mí me parece que está bien. Vale, pues a Ethan le parece que está bien, de lo cual yo me alegro mucho. Hemos dicho que es del 2001, ¿verdad? Sí. Pues Angelina tenía 26 añitos. Tenía la edad justa, la verdad es que tenía la edad justa para hacer el personaje. Porque además más o menos es la edad que se supone que puede tener entre... Por el contexto histórico que muestran, ¿no? Uh-huh. ¿Quién más tenemos en el reparto? John Boyd. Es Lord Richard Croft. Que es el padre de Lara Croft y es el padre de Angelina Jolie. Uh-huh. Con lo cual es el padre de Angelina. Es el padre de la actriz. ¿Y por qué no se llama John Jolie? Porque no. El apellido o es de la madre o es un... No, es que los artistas son se suelen poner el nombre y muchos hijos de no se quieren poner el apellido de los padres para que no les influya desde el principio. En este caso, pues... a lo mejor es él el que su apellido es Jolie y se puso Boyd, o sea que tampoco... Y a los artistas nunca se sabe. Y Ian Glen es Manfred Powell. Bueno, y vamos, espérate, que todavía estábamos con John Boyd. A mí me resulta, me sacaba mucho de la película entre que te lo muestran con un como si fuera un arqueólogo de los años 50, pero la película no está ambientada ahí. Y con esa especie de peinado y el bigotito, no sé. Misticismo ahí raro. Me parecía todo muy, no sé, muy raro cuando salía John Boyd. Vale, y ahora, venga. Ian Glen es Manfred Powell. Ese es el villano, ¿no? Sí, creo. Sí, sí. Yo ahí es cuando la película se me empieza a ir y es en el villano. Que es que no me... Tiene, no te villanea. Tiene esa cara el actor este tan de malo de opereta que... Y el personaje es tan de opereta que, no sé, me sacaba bastante. Ahí es donde yo empecé a salir de la película, seguramente. Sigue. Noah Taylor es Bryce, que es el de los robots. Sí, es un personaje muy de finales de los 90, principios de los 2000. El friki... El friki... controlador de maquinitas. Sí. ¡Ah! Que igual vale para un roto que pone descosido. Qué mal envejecido ese carácter, ese personaje. El actor hace lo que puede con lo que hay. Tampoco es nadie del otro mundo. Y luego el siguiente, que yo no me acordaba que salía, que digo, ¡ahí va! Daniel Craig. O sea, pero no te acordabas hasta que lo viste, supongo. Sí, claro, cuando lo vi digo, anda, si está James Bond aquí. Daniel Craig como Alex West. Que es el último James Bond, que sale aquí jovencito. Menos mazas. Y muy desnudo. Sí, también es cierto. Pero le falta un poco de... Este es el malo... Hinchazón, como... ¿Ese es el malo más malo de los malos? No. ¿Quién es? Este es el... El medio malo solo. El rival arqueólogo, pero no llega a ser malo. Ah, vale, todo. Sí, este sí. Y luego tenemos al mayordomo. Que es Chris Barry como Hillary. Se llama Hillary. Y luego patético sicario de los malos, del malo, que es el de la melenita. El señor Pims. De la melenita que va con el malo, el secretario del malo. Ah, sí, sí. Que, bueno... Que yo creo que estaba hecho para eso. Sí. Yo creo que han hecho el personaje para eso. Bueno, pues ya con eso terminamos con el reparto. Sí. Podemos hablar de las opiniones. Ethan ya ha adelantado la suya. ¿Qué es eso? ¿Qué es como Indiana Jones, pero mujer? ¿Pero eso como bueno o como malo? Como bueno. O sea, ¿y la película, aparte de ese detalle, qué te pareció? Bastante rápida, interesante y divertida. ¿Y la historia? ¿Esos giros extraños y esas cosas que tiene la película? ¿Eso te gustó? Sí, también. Pues eso tiene sus sorpresas. Y el hecho de mezclar esto, ya no solo es aventuras y batallas y demás, sino ese misterio que hay por detrás de la película. El misterio también, de la astrología, sí, los Illuminati, no sé. Sí, es, no sé, nuevo. No, así de como, por decirlo de alguna manera, oficial... Es nuevo. Muy bien. Pues ¿y a Mariluz qué le pareció la película? Pues con sentimientos encontrados. Voy a procurar no ponerme metafísica porque esto es Lara Croft. Sí, es, o sea, como lo de Acero Puro de la semana pasada. La película te puede gustar o no, pero... A mí en general me gustó. Es decir, cumple, yo creo que su función, eso, no trascendental, es Lara Croft. Y la verdad es que en ese sentido, no sé, supongo que realmente no me esperaba mucho de la película, con lo cual, pues cumplió la expectativa. Bien, me creo a Lara Croft, es todo muy aventurero, pues lo que decía Ethan, tampoco tiene así muchas bajadas de ritmo. Sí que hay alguna cosita a lo mejor ahí en algún viaje o algo, pero en general es casi siempre están pasando cosas. Tiene ese punto ahí sensiblero que le han metido con el padre y demás, y ahí tal vez eso, todo lo que es la acción trepidante y la aventura baja un poco, porque te tienen que meter la sensiblería. Aún así, tampoco creo que le den demasiadas vueltas a eso. Sale ahí un par de veces y, bueno, es aceptable. Tampoco me molesta así demasiado. Y la veo muy preadolescente. Es decir, para ser una película de aventuras para adultos, digámoslo así, pues la veo muy tonta. Pues eso, lo malo. Pues como el zorro, cuando hablamos del zorro, pues los malos son muy malos y muy, todo es muy simplón. No hay ninguna, no sé, sorpresa o ningún giro raro que digas, ay, mira, pues esto mola. Pues no. Ay, mira, esto no mola nada. Exacto, pues no. Es todo esperable, es eso, simploncilla. Ella muy guay y los malos en general así muy flojos, muy... Ella es la heroína y... Y los demás son muy flojos. Sí, no... No es que yo opine eso, la estoy ayudando para... para que termine las frases. Sí. ¿Pero opinas eso también o no? Está... No. ¿A ti los malos te gustaron? Sí, a mí me gustó todo bastante. Pues eso, y por lo demás, pues... Bien. Pues eso, aventuras, de palomitas y de pasar un ratillo entretenido. Yo creo que ayuda, eso sí, el conocer a Lara Croft a mí personalmente me ha ayudado porque le ha dado un poco más de gracia a la película y ya está, sin pena ni gloria. Bueno, pues entonces voy a ser yo y sí que el Capitán Scrooge. No me ha gustado nada la película. Ha sido... Pues ha sido el único. He sido el único, sí, pero es que me ha decepcionado mucho. No tenía un recuerdo tan negativo. Y es que, para empezar, el tema de los villanos me saca mucho. La verdad es que no siempre es así, pero generalmente un buen villano ayuda mucho a que una película sea buena. Y aquí la oposición era tan de dibujos animados. Pero luego lo que más me ha desagradado, entre comillas, es esa extraña forma de conspiraciones raras, de que nada está bien explicado, de que las situaciones las podían haber resuelto en la primera escena y ella va más allá sin saber por qué no haces todo... Es complicarlo por complicarlo. Los efectos especiales son muy malos, son muy pocos y muy malos. Unas escenas efectistas que, claro, con el paso del tiempo han perdido toda la gracia y tampoco ha pasado tanto tiempo. Oh, no, me aburrió muchísimo, muchísimo. Me salí, muchas escenas, aunque eso, claro, es una película para adolescentes, hay muchas escenas de lucimiento de piel, pero la justa para ser una película para todos los públicos. Sin venir a cuento, tiene trozos que dices, ¿y esto qué pinta? Como toda la parte del Nepal. A mí me hizo gracia lo de las duchas. Las duchas de ella, las duchas de él. Sí, vale, que son limpios. Sí, son muy está limpio, pero... Y luego ¿y la que tienen los... estos, los puños de las duchas fuera? Y eso, que no... Y muchas escenas sin venir a cuento, como todo lo que pasa en ese Nepal o en esa India, en eso... Que luego no tiene influencia en la película, ni tiene importancia. Y todo, la niña que le va ayudando, no sé si la sabe, niña esa de misteriosa. Esa magia, esa escena final del Splatalot, o del Wipeout, donde hay agua abajo y unos palos dando vueltas sí, y tienen sí. que ir escalando en plan gincana. No sé, no me entró. O sea, no sé si me pilló un mal momento, pero no me hizo gracia. La verdad es que la película no me gustó. Me decepcionó mucho. Es de esas cosas que el recuerdo era mejor que lo que vi. A lo mejor es que la pillé en mal momento. Recordemos que esta película tiene una secuela. Cierto. Es Lara Croft 2. No, otra vez siguiendo Tomb Raider. Es Lara Croft... Ahora te digo cómo se titula. Lara Croft Tomb Raider 2. Lara Croft Tomb Raider, la cuna de la vida. O sea, porque la idea en principio era hacer una serie. Sí, como Indiana Jones, fue, ¿no? Del fue estilo... dos años después. pero no llegó a cuajar porque esta ya era floja y la siguiente creo que era más floja todavía. La podemos ver. La comentaremos, claro. Y tú la hatearás. O bueno, no, a lo mejor. A lo mejor sorprende. Es mejor. Ositos, Mariluz. Pues yo le voy a poner 6 ositos. Porque ya te digo. Ahí, Mariluz sí que sí, le entretuvo. Le... Bajando el historial. ¿Te gustó más que el zorro? Me gustó más que el zorro, sí que es cierto. Pues sabes, yo... que de todas maneras no yo pongo los ositos un poco así a conforme yo, pega el viento, ¿sabes? Que no tengo mucho criterio. A mí esta, porque como son más o menos de la misma época, me hizo apreciar más la del zorro, porque decir, en esta época que se hacía este tipo de, en mi opinión, basura, la del zorro es... Tiene más coherencia, a lo mejor. Claro, es más aceptable. Izan, ositos. Yo 9 ositos. Ahí está, Izan sí que le ha gustado. No tanto como la de la semana pasada, pero casi. ¿Y tú? Y yo le voy a dar 3 ositos. ¡Hala! ¡Hala! O sea, nada de nada. No, es que no entré. O sea, me aburrí ¿No mucho. ¿No será 13? 13, sí. 13 ositos. Así que nada, pues ya es suficiente. A ver si suena la música. Sí. Bueno, ya que Mariluz ha contado más o menos cómo ha podido de aquella manera el argumento de Tomb Raider, Izan, ¿de qué va el capítulo de esta semana del Ministerio del Tiempo? Pues va, en este caso, de evitar que el Ministerio caiga en las manos americanas. Sí, sí, básicamente sí. Y pero dentro de lo que sería el monstruo de la semana o el... leitmotiv de la semana? Son 2. Un hombre con rayos X por los ojos y Houdini. O sea que es un... Bueno, no hemos dicho el título del episodio. Sí, bueno, lo hemos dicho antes, pero es Tiempo de Magia. Entonces, bueno, como el título indica, es un pequeño homenaje a este mundo de la magia clásica. Yo no sabía qué tono iban a coger y la verdad es que el capítulo me ha dejado un poco descolocado. Cuento yo un poquito el argumento, vale, así de qué va. Por no tirar mucho de spoiler, estamos... O nada a ser posible. O nada. Siempre, con los capítulos del Ministerio tenemos difícil, tenemos que hablar de qué va. Pues bueno, tenemos a un funcionario de otra época... No del Ministerio del 2016, sino de... Del 1900, no sé cuánto, 50, 20, no sé, 20 creo. Me suena acabado en 8 el número. Bueno, puede ser. O 24, en fin, o 28. De la primera mitad del siglo XX, parece que tiene poderes mágicos, no se sabe si los tiene, si no los tiene, si son trucos y tal. ¿Es lo que tiene la magia? Y que empiezan a sospechar que va a traicionar, va a contar el secreto del ministerio a los americanos. Sí, esto tiene que ser después, puede ser del 18 o del 20, porque es después de la Primera Guerra Mundial. Estoy ahora recordando cosas. Yo creo que es... Y antes de la Segunda. Yo creo que es del 20... Sí, es del 24. Es un funcionario del ministerio del 24. Bueno, pues eso. Entonces, bueno, pues nuestra patrulla favorita, compuesta esta vez por el equipo oficial. Con Hugo Silva, el oficial de esta Pachino, temporada. Alonso y Amelia. Pues tienen que viajar con este hombre que va a viajar a América, con lo cual tienen que coger un barco, viajar a América, porque claro, el ministerio no hay puertas en América. Bueno, en Estados Unidos, en concreto, en Nueva York, no hay puertas porque no es territorio español. Y así que viajan como todos los seres humanos. Sí. Viajan por barco. A Alonso no le gustan los barcos. Y bueno, ahí van a conocer al gran Houdini. Bueno, vamos a dejarlo ahí para no... Estaba pensando en contar algo más, pero es difícil. Pero mejor no. Es un capítulo, eso, que juega mucho con la magia. ¿Quién lo dirige, por cierto? Lo dirige Paco Plaza. Paco Plaza, que es director de la saga REC, la saga de terror. Y bueno, tenemos dos actores como novedad, ¿no? Como sí, actores especiales, invitados. Actores... Que son Miki Sparvé como Argamasilla. Que es este, pero Argamasilla el hijo. El de los rayos X en los ojos. Uh-huh. Y Gary Pitt. Que decimos los de los rayos X en los ojos porque se hasta supone donde, que ve claro, a través hasta de donde las... se ve su truco de magia es eso, adivinar lo que hay dentro de, pues, de una caja o de lo que sea. Uh-huh. Por eso lo decimos así. Sí, ver a través a través de las cosas. Uh-huh. Sí. Y Gary Picker como Houdini. Uh-huh. El gran Houdini. Que a mí, de hecho, me gustó eso. Fue interesante eso de haber metido a Houdini aquí. Uh-huh. Sí, porque además es un... O sea, lo han metido con delicadeza. Es decir, con delicadeza o con... Para mi gusto, para mi sorpresa, de manera diferente a como yo esperaba. Oyes a Houdini y dices, pues se va a poner, vas a ver pues trucos de magia de Houdini. Y no, o sea, al final es un secundario interesante que está allí y ayuda a la trama y forma parte de sí, la trama de su magia, es que, pero... Houdini está presente en todo el capítulo, pero no aparece mucho. Aparece uh-huh. más bien poco, realmente. O sea, tiene tres escenas, más el epílogo. Uh-huh. ¿Qué os pareció, en general, este nuevo giro del ministerio hacia pues, la magia? Me gustó este giro del ministerio hacia la magia. ¿Te gustó el giro del ministerio hacia la magia? Me gustó el giro del ministerio hacia la magia. ¿Y a ti, Marilu? ¿Y por qué te gustó el giro? O sea, ¿por qué me gustó el giro del ministerio hacia la magia? Porque es muy interesante el giro del ministerio hacia la magia. Venga, va. ¿Se nota que tenemos que rellenar el programa? Eso, ¿qué parte te gustó? ¿Qué... Pues fue como diferente. Viajan al pasado, pero casi todo transcurre en el pasado. Uh-huh. Y bueno, sigue estando esa lucha de liderazgos en el ministerio. Sí, eso es, tenemos la... Porque siempre tenemos a Salvador de secundario. Sí, pero ahí sí que no spoilees. Porque ya. Uh-huh. Es... Digo que siempre tenemos... Una escena de cámara o un pantallazo de Salvador. Una, sí, sí. Para que no nos olvidemos de que sigue en la serie. De que sigue en la serie. Sí, es verdad, Ethan, tienes razón que en este capítulo sigue esa trama de la lucha de poder del ministerio. Y la trama de estos tres no es ir, volver. Y no, esta vez no tenemos idas y vueltas. Que de hecho en el capítulo en el que más idas y vueltas estuvieron es en el de Torquemada. Sí. Porque estaba la puerta es que, rota. Claro, y... ese era el capítulo homenaje a... A Torquemada. Al Día de la Marmota. El capítulo homenaje. Pues, ¿y a ti qué te pareció este capítulo? A mí me gustó mucho. No sé, yo ya me he enamorado. Sí. Ya, sí, todo me parece bien. Es como Anatomía de Grey. Porque ya. Sale Hugo Silva. Da igual lo que hagan, que me gusta. Bueno, no, si no me gusta algo, con todo el respeto lo diré también, que al final las opiniones son las que son. Pero en este sí que es cierto que no me chirrió nada, como a lo mejor en algún otro comentado, pues yo qué sé, alguna acción de Amelia o alguna cosa de algún personaje que me desagradara, sí, o algo así. En este caso no ha ocurrido. Este es un tono, para mi gusto, también nuevo. Es decir, teníamos los más dramáticos, los más cómicos. Y este es un entreaguas. Este vuelve al thriller. Mm. Llevamos un par de capítulos de thriller. Más tirando al drama, el de la semana pasada con el virus. Pues digo, y este más tirando al policíaco aventurero, por decirlo así. Mm-hmm. Con lo cual, pues eso, me gusta que sigan jugando con... Con los géneros. Y por lo demás, lo que decía, me gustó el hecho de que el personaje de Houdini no... no se fueran a lo fácil, es decir, bueno, tenemos a Houdini, pues ala, magia de Houdini, ¿no? Y así relleno, digamos, un trozo de... Ya tengo asegurado un trozo del episodio con magia de Houdini. Sí, con tres o cuatro trucos. Claro, que es, típicos. Es lo típico, digamos, cuando tú oyes a Houdini, es casi lo que te espera, ¿no? Es decir... Escapismo. Y no, no tiene simplemente nada que ver con eso. Lo máximo que hemos visto de trucos de Houdini, cuidado, ¿eh?, ha sido de la presentación de decir... Este es Houdini, porque sí, claro, sale son sale del pasado, de, no lo conocen. De escena para explicárselo al espectador. Es el truco para explicarle al espectador que no sepa quién es Houdini. Uh-huh. Sí, explicárselo a personajes de dentro de, uh-huh, del capítulo. Que explicando que como son del pasado, de más pasado que Houdini, no lo conocen. Uh-huh. Pues eso, el hecho de no irse a lo fácil... con el personaje de Houdini, persona, porque ese sí que es de verdad, me pareció interesante. Pero no es representado por sí mismo. No. Houdini. No. Entonces sigue, no sé. Es personaje, sí. Pues eso, que esa parte me gustó, el hecho de que no se fueran a lo fácil y que le dieran una vueltecita de tuerca al personaje. Y por lo demás, pues eso, Hugo Silva, pues genial. Ya veremos lo que hacen con él y con Rodolfo Sancho, uh-huh, alias Julián, porque ya está anunciado que lo van a volver a meter. Sí, bueno, sí, en realidad se sabe desde el principio, claro, o sea, que va Julián a acabar. Sí, eso sí, le van a dar una vueltecita de tuerca a lo mejor al personaje de Julián para que deje de... Deje de marear. Sí, deje un poco... Creo que desgastó también un poco el hecho todo el rato de la mujer y no saber... Muy cansino. Sí, creo que al personaje le perjudicó un poco el... Que de hecho se terminó yendo repitiéndose a sí mismo lo de la mujer. Sí, se por eso que... Se terminó yendo de la serie por lo de la mujer. Que a lo mejor es un buen momento para que hagan, digamos, borrón y cuenta nueva con el personaje y le den una vuelta. Y lo hagan a lo mejor más interesante en ese sentido y deje un poco esa mochila que lleva, que no, por lo menos para mi gusto, no le favorece nada. Sí, eso deben de cerrar esa trama. Yo creo que ya... Darle un poco de aire fresco al personaje. Y que el personaje sea ese trocito de... del capítulo el capítulo de Lope, que estaba más gracioso. El capítulo de Lope, yo creo que es el que Julián, porque además lo vi hace poco, es el que Julián. ¿Viste a Julián? Dice como no lo. Sí, vi a Julián. A ver, por la puerta. En el que está mejor, en el que está más divertido, está menos dramático, y eso realmente cuando lo vi, porque la primera temporada del Ministerio está en Netflix, entonces toda la parte que él se va a hablar con su mujer tal, me la salto, porque me aburre soberanamente. Pero la parte de que está en el pasado, que está con la patrulla, prefiriendo a Pacino, pero bueno, está bastante bien. Yo también prefiero a Pacino. Que Pacino tiene más aire de ir sobre seguro. Rodolfo Sancho, Julián, era siempre muy no sé cómo va esto, todavía estoy aprendiendo, todavía no sé cómo va en todo el ministerio y eso. Sí, yo creo que eso, que si consiguen al personaje de Julián, que se deshaga de todo ese drama en su vida que lo ha ido lastrando, yo creo que ganará mucho. Bueno, no sé. Bueno, mi opinión con este capítulo es que a mí esta serie me sigue descentrando. O sea, no, veo los capítulos y digo, ah, no, me gusta. Pero luego empiezo a paladear. Me empieza a entrar y digo, bueno, y vale, y digo, meten la magia así de repente y dice, pero claro, y las puertas son mágicas a fin de cuentas. Y vale, pues sí que me ha gustado, la verdad que sí. Entonces, digo, pero hay cosas que no cuadran. Digo, el viaje que se pegan, un viaje en esa época de Europa a América era un mes de barco. Y cómo no hay problema ni con Pacino ni con Alonso porque viven en el 2016, pero Amelia, ¿cómo justifican un mes? Y digo, ¿qué más da? Tampoco hay que andar justificándolo todo. los chistes, los chistecitos que meten son, siguen siendo muy poquitos, pero muy funcionales. Ernesto es Ernesto, ¿verdad? ¿Cuál de? El jefe de seguridad. Sí. Sigue siendo un crack. Ernesto es un crack. El chiste con el móvil, cuando le pregunta a Irene lo que le pregunte es buenísimo. Que el mismo que habían hecho con la llamada hace dos o tres capítulos. De decir, no, ahora llamarán porque en las series justo cuando se pregunta es cuando suena el teléfono. Hay un chiste al principio con el nombre de la actriz principal, también muy gracioso. ¿Os acordáis? No. No. Cuando sale la primera vidente, al principio sale una vidente, sí. Que se gira a ella y le dice, ¡Aura! Ah, sí, el aura. El aura, no sé el aura. Es gracioso. Sí, es jugar con... Es jugar con el metalenguaje, que es algo que quizá en la serie, en cierto tipo de series, tipo Doctor Who o tipo series de las consideradas frikis, ya se hace bastante, pero en España, como no teníamos ese tipo de serie, pues no estábamos acostumbrados a verlo. Lo más llegaba eran los chistes políticos de Siete Vidas y las collejas de Sole. Pero aquí no estábamos acostumbrados a ver ese tipo de metalenguaje muy, muy metido dentro del sí, de tema. Jugar con la realidad y la ficción y cruzarlas. Sin llegar a romper la cuarta pared. O... Uh-huh. La verdad es que, pues sí, me pasa lo mismo, digo, con El Ministerio, algo parecido a lo que digo con Doctor Who. Quizá no sea la mejor serie del mundo, no es la mejor serie del mundo, tiene agujeros argumentales los que tienes que suspender mucho la credulidad, pero me ofrece algo que no me ofrecen las demás, me ofrece algo diferente y algo que cuando te sientas a ver el capítulo no sabes por dónde van a salir y eso también es algo que se agradece. Así que creía que no me gustaba, pero en realidad la verdad es que sí. Te has convencido a ti mismo. La verdad es que sí. Creía que no, pero sí. Y nos han dejado algún mensajito por ahí y todo. Sí. Empezamos por los mensajes que nos han dejado en iVoox, por ejemplo. Eso iba a decir, digo, hablamos de los mensajes, nos falta el juego también. No sé cómo vamos de tiempo. Pues nos estamos enrollando con las persianas. Vamos con los mensajes que nos han dejado mensajes muy bonitos y luego sí, si acaso comentamos el juego y si no lo hacemos así más rapidito. Yo creo que nos da tiempo. Casey Lorente, el día 23, que fue ayer. Sí, bueno, realmente sí, las fechas... La fecha es atemporal no casi. Hace falta. No hace falta. Es que las fechas están ahí porque hemos hecho copy-paste. Ah, vale, entonces. Estos son mensajes que nos han dejado en iVoox. Que dice que hemos hecho un gran trabajo... Que es un programa entretenido, como siempre. Eso está hablando del programa 117, es el anterior a ese. Sí. Que se va a comprar un iPhone para ponernos estrellas. ¡Sí! Es que tenemos pocos oyentes, porque hay programas que han elegido tener mucho, nosotros hemos elegido tener a los mejores. Ahí está. Nosotros tenemos los mejores oyentes de podcast que hay en el mundo. Y es un hecho. Eso es un sí. Hecho. Nos los hemos quedado nosotros. Otros han dicho, yo quiero mucho, tío. Nosotros hemos ido seleccionando. ¿Qué oyentes tenemos? Los buenos. Nosotros tenemos a los buenos. Gracias por lo del iPhone. No es necesario. Desde PC se puede dar uno de alta en iTunes. No sé si descargándote una aplicación, porque yo lo hice hace tiempo y no recordamos. Y sé que se podía y se pueden poner estrellitas desde un PC. Desde un PC de Windows. Desde un PC de Windows. O sea, no tienes que comprarte un Mac tampoco. No me preguntes cómo se hace, pero yo creo que lo he hecho. Tenemos más mensajes. Musashirska dice que buen programa, como todas las semanas. Gracias. Y que se le olvidó enviarnos el comentario para este programa. ¿Para cuál? Para el mismo, para el de Desmond. Sí, porque para este que estamos grabando ya hemos dicho que no dejamos... pistas no, para no, que nos no, dejaran no comentarios. Ya que por Twitter no le daba suficiente espacio para escribir. Sí, es que Musashirska es más de Twitter, pero claro, es que Twitter solo te deja 140 caracteres. Y él quería comentarnos cosas de los robots. Sí. Entonces lo ha comentado por iVoox. Uh-huh. ¿Y qué comenta? Que como amante de las historias de robots que es, le ha gustado el mundo donde transcurre la historia... Estamos así. Hablando de la película de Acero Puro. Así, de Hugh Jackman. Así como la historia de superación que cuenta, pero ve un poco forzada la situación padre-hijo. y como el padre empieza a apreciar a su hijo. Y le da ositos también, lo cual agradecemos. Sí, lo podéis hacer sí, siempre que queráis. Eso, ¿eh? Digo, eso es una idea genial. Si es que sí, Musashiska sí, sí. Es un crack. Y claro, le da... es que los mejores oyentes están en la osera. Sí, no, sí, hay duda. Sí, no hay duda. Pues y es... le da 6 ositos. Exacto. Es decir, que poner ositos a las películas que comentamos, igual que los ponemos nosotros cuando hacemos el programa... Los decimos en el programa... antes o después. O después, sin problema. Los decimos en el programa cuando recibamos el mensaje. Uh-huh. Y tenemos un mensaje que nos ha hecho mucha ilusión. En Facebook. ¿Cuál de todos? Bueno, la verdad es que nos han hecho mucha ilusión todos. Nosotros somos muy ilusionables. Bueno, este en concreto es de Javier Pascual, que por lo visto trabaja en el ministerio. Ah, sí, sí, este nos ha hecho mucha ilusión, sí, también. Sí, sí. Porque eso, tenemos los mejores oyentes, los mejores, los vamos buscando. Seleccionamos. Tenemos pocos porque eso, porque no puedes ir cogiendo cualquiera, no cualquiera puede escuchar la osera. Hay que tener un nivel para apreciarnos. No cualquiera puede tener el honor de escuchar la osera. Pues nos comenta que nos da la enhorabuena, de hecho, por las reseñas semanales del ministerio, que es una gran iniciativa que nos ha descubierto hace poco y que nos da las gracias por hablar bien de la serie. Bueno, nosotros hablamos lo que nos parece, o sea, lo que nos gusta. Sí. De hecho, hemos hecho alguna crítica. Sí, de vez en cuando criticamos, pero sí que es cierto que en general nos gusta mucho y es una realidad y es lo que comentamos. Hombre, la verdad es que si no nos gustara no hablaríamos todas las semanas de ella, porque nos ha quitado nuestra cosita de la semana. Más mensajes, Mariluz. Pero porque nuestra cosita de la semana hemos decidido que sea el capítulo, correcto. Luego tenemos también un comentario en Facebook de Gerardo Prieto, que os recordamos que es uno de los integrantes del grupo de Esmond, de música, que tuvimos... Me encanta contar el grupo de Esmond de música. No el grupo de Esmond de... Es que podía ser un grupo de teatro, sí, o podía ser un grupo de... Me encanta tu... Si no habéis escuchado a Desmond, ya estáis tardando, y sí. Podéis hacerlo tanto en su página web de somosdesmond.com y toda la parte de las redes sociales, como en nuestro programa 117, que fue el que grabamos la semana pasada, donde nos cantaron en directo. Y después de todo esto, es para decir que Gerardo nos comentó también en Facebook que pues que... fue un placer participar en nuestro programa, en el 117, que les ha encantado el formato, que enhorabuena, así que muchas gracias. Y nada, nos seguimos escuchando las ondas y por supuesto que a Desmond le haremos un seguimiento intensivo. Para... Le invitamos a participar. Uh-huh. Un seguimiento intensivo, tal como Darjeeling Pop. En su crowdfunding, para ver si sale adelante su libro y su disco. Sí, que de hecho el reto de base está superado. Ah, o sea, que tendremos libro y disco. Que tendremos libro y disco. Vamos de prisita, chicos, que se nos va a acabar el programa. Sí. Mai Red, nuestra buena amiga y gran oyente también desde hace mucho tiempo, que nos comenta el programa 115 porque se está poniendo al día con el ministerio. Iba con un poco de retraso y que le ha encantado el capítulo de Cervantes, porque le gusta el teatro y el siglo de oro y demás, y que está encantada con la nueva temporada y con el personaje de Pacino. Uh-huh. Que como le encanta el teatro del siglo de oro, que sale el corral de las comedias de Almagro. O sea que le han dado de lleno con este capítulo 115. ¿Y qué nos queda? Pues no sé, vamos a hablar de un juego de mesa que se llama Cacao. Vamos a hablar un poco muy deprisa porque se nos está ponlo acabando. Ponlo luego a esto rápido. Porque se nos está acabando tendremos el programa. Tendremos voz de Minion. Yo no sé, ¿hemos puesto algo en el guión? En el mío no hay nada. No, ni en el tuyo ni en el de ninguno. Ninguno, o sea, lo hacemos así sobre la marcha. Bueno, es un juego que llegó a la OSER hace poco, jugamos la primera partida la semana pasada y con invitado y la verdad es que nos gustó, no lo compramos, nos sorprendió. Lo compramos un poco por cambiar un poco de estilo porque estábamos metiéndonos en juegos muy pesados, muy juegos de 2 horas mínimo, tipo de colocación de trabajadores, y buscábamos algo más ligerillo, más fresquito. Más fresquito. La palabra de la OSER tiene que salir en cada programa. Y encontramos este, que es un colocación de losetas, que recuerda, aunque no se parece en nada, al Carcassón. Por eso, porque... Sí. Porque es colocación, de losetas. Se van poniendo losetas en la mesa para crear el tablero mientras juegas. Aunque, bueno, a diferencia del Carcassonne, no hay meeples, propiamente dicho, pero... Bueno, realmente es que los meeples están en las... Están en las losetas pintados. Sí, están pintados, no hay... Hay unas figuras también que son unos marcadores, pero vale, que no se parecen nada al Carcassonne, salvo que el estilo de juego es ese. Y no sé, no vamos a contar la mecánica porque es aburridísimo contarla. Podéis ir a YouTube y... Bueno, sí. En YouTube hay muchos... Gameplays, ¿no? Sí, instrucciones y cómo se juega. Y bueno, yo he visto uno que he visto el mío que me lo explicaban perfectamente de un canal de YouTube que creo que se llamaba La Mazmorra de Pacheco. Puede ser. ¿Y qué te parece a ti? ¿Qué opinión tienes tú del juego así? Que es entretenido. Que una en la primera partida vas a una cosa o vas a todo. Y todavía no sabes qué es lo mejor. Sí, bueno, es que igual la apariencia es que no hay nada mejor, sino que es un poco coordinar, porque en cada jugada tienes varias opciones de formas de puntuar. Entonces, se van cerrando algunas opciones y abriendo otras. Entonces eso, tienes que, pues como en este tipo de juegos, tienes que decidir hacia dónde vas. Y tienes varias opciones y no hay una clara que sea la mejor, sino que tienes que, en cada momento puede ser una u otra. ¿Qué le pareció a Mariluz este juego? Me sorprendió agradablemente, sobre todo por el hecho de que hasta el último momento la partida te puede cambiar completamente. Sí, tiene un par de opciones buenas. De hecho, cambió. Tiene un par de opciones buenas para el final, para que al final... puedas cambiar la situación. No se vaya mucho alguien desde el principio y sea fácil. Bueno, supongo que si tienes mucha suerte puede pasar, pero es complicado. Y con lo cual eso es agradable, porque si lo que decíamos, si una persona ya se va desmarcando desde el principio y ya la ves, pues pierde el interés del resto de jugadores por el juego, con lo cual... Y se van creando nuevas opciones, porque las primeras dos opciones son cacao de uno y mercado del más pobre. Y se van creando nuevas opciones mejores, y si sale una muy mala, acabará cerrándose, porque caben cuatro fichas a su alrededor. Cuando se cierre, se ha cerrado. Sí, eso, conforme va creciendo el tablero, pues vas teniendo más opciones de participar y de conseguir puntos. Porque se colocan más fichas. Sí que es cierto, lo estábamos comentando off the record, para las personas que somos, y me incluyo ahí, de calcular y de ver... Todo. Sí, de ver si hay muchas opciones, de ver cuál es la mejor en ese momento y demás... hay que tomárselo con un poco de calma y decir, bueno, eso es un juego y ya está. Como juegues en modo campeonato, puedes aburrir a los demás, sí. Porque es muy fácil calcular porque todo está a la vista. Bueno, muy fácil. Fácil en el sentido que puedes calcular porque todo está a la vista. Y tienes muchas opciones y cada una se plantea de diferente manera, con lo cual puedes estar mucho rato dando vueltas a todas las posibilidades que tienes. Y eso para el juego y sobre todo para el entretenimiento y para el resto de jugadores, pues no es sano. Entonces, pues lo de análisis parálisis. Sí, correcto. Podría perder puntos, digamos, aquí en este juego. Pero por lo demás, eso. Entretenido, divertido. Vale, voy a hablar deprisa. Sobre el cacao, estoy de acuerdo con lo que habéis dicho. Me parece un juego, una sorpresa agradable. Ha sido una compra, yo creo que adecuada, porque es un juego para sacar a la mesa, porque puedes jugar con gente que no tenga ninguna experiencia, porque es muy simple, muy fácil de explicar. De hecho, jugamos con una persona que tenía experiencia en otro tipo de juegos. Exactamente. Pero incluso con menos experiencia que él, lo puedes explicar en muy poco tiempo, porque tiene 4 o 5 parámetros, y además es lo suficientemente corto, yo creo, 40 minutos de partida. El juego, los parámetros del juego, digamos, es eso, 45 minutos de media de partida, de 2 a 4 jugadores, mínimo 8 años. Y bueno, eso es muy relativo. Muy relativo. Y el precio está entre 20 y 26 euros según donde lo compréis. Y ahora voy deprisa, comento las cosas que teníamos. Mariluz ya ha comentado que Desmond ha conseguido el reto. ¡Bien! ¡Bien! que tenemos eventos, que este mes de abril tenemos eventos comiqueros frikis en Alicante. De hecho, la semana pasada ya anunciamos, por si queréis dejarnos comentarios, preguntas y demás, que vendrán a vernos Rogelio y Mabel, los organizadores del Salón del Manga de Alicante. Del sexto. Para comentarnos novedades, actos, eventos y demás. Y nos ayudarán a comentar la película La Princesa Mononoke. Que ellos todavía no lo saben. Ellos todavía no lo saben, se lo diré, pero seguro que la han visto porque son muy fans de... El año pasado hicimos El Castillo Ambulante y este año haremos Mononoke, si os parece bien. Sí. Perfecto. Luego, eso es el Salón del Manga de Alicante, es el 9 y el 10 de abril. Es quizá el mejor salón del manga fuera de las ciudades principales, tipo Madrid y Barcelona. ¿Va a ser en IFA? En IFA, como siempre, aunque de todo eso ya hablaremos la semana que viene. Yo reconozco que no soy aquí en La Osera, no somos muy fans del manga o la cultura japonesa, pero el evento es muy, muy importante. Luego, mucho más pequeño y de otro tipo... ¿El Comarcón? No. El Unicomic. Eso sí. más aunque pequeño, el Comarcón también. La 14 al 16 de abril en Alicante es Unicomic, donde veremos la manera de comentar más en profundidad de qué va. Intentaremos además colaborar. Y bueno, aquí apunta Marilu la Comarcón y el Rocky, que son en septiembre y en octubre. Ya más adelante. Sí, ya más adelante. Siempre se da el mismo corte. Es que es un poco... La verdad es que el corte es... Es que la canción es corta. Bueno, pues hemos terminado una partida de cacao tropical. Estamos aquí sudando después de recoger tantos frutos del cacao para hacer esa cosa que aquí en La Osera no gusta nada. Solo mucho. Que es el chocolate, que tiene que ser negro, pero sin pasarse. Sin pasarse. No, hasta el 70 está bien. Hasta el 70 está bien. Aquí no se puede comprar ni demasiado negro ni chocolate con leche. Que te estás yendo. Me estoy yendo, sí. Es que ir a comprar a veces es un poco difícil. Bueno, todo esto es porque no sé si lo hemos dicho, que el juego se llama Cacao. Cacao, que hemos comentado. Hemos dicho al principio. Ah, vale. Pero no, bueno. Y también después. Vale, genial. Pues nada, llegamos al final de este Osera Radio 118. Comentad en canalosera.com, por favor. @osera. Si queréis, os lo agradeceríamos mucho. Twitter @oserapodcast, @canalosera. Facebook canalosera, Radio Battle. Nos podéis escuchar en Radio Battle Toads, en Spreaker, donde también se puede comentar. Aunque en iTunes se pueden poner estrellitas y en iVoox se puede comentar. Y estrellitas y comentarios en iVoox, pues también me gustear el programa y comentarios. Que nosotros siempre lo agradecemos mucho. También la gente que nos comparte en Facebook o que nos retuitea, que hace tiempo que no comentamos, pero que es una cosa que también agradecemos mucho cuando nos retuitean en Facebook. En Twitter. En Facebook se comparte y en Twitter se retuitea. Y es algo que nos viene muy bien porque, oye, pues nos conoce. Para seguir buscando esos grandes oyentes que tenemos. Es bueno, por ejemplo, a ver si nos suele retuitear últimamente, pues, ¿quién ha sido? Miri nos retuiteó el último programa, Papaña Front nos retuiteó el programa anterior, mola que nos retuiteéis. Y nosotros, Rafael Calvo también nos y un montón más que no nos da tiempo a nombrar, pero sabemos que lo habéis hecho. Estáis ahí y os queremos mucho. Bueno, pues yo creo que podemos ir saliendo al sendero a buscar a gente que hemos visto pasar porque creemos que es algún nazareno despistado y le mostraremos el camino de vuelta a las procesiones para que no se pierdan ninguna. Nosotros nos escuchamos la semana que viene y hasta entonces, sed felices. Adiós. Adiós.